arrepentir. El grupo número uno de México. Quiéreme como yo te estoy queriendo. Siente lo que estoy sintiendo. Quiéreme. Los Bukis. Quiéreme, pues la vida me he pasado esperándote a mi lado. Quiéreme. Quiéreme. Quiéreme. Lo último de los Bukis. Porque el tiempo más bonito es cuando te necesito junto a mí. Quiéreme. En cassette y compactos.